las 12:14 del mediodía. Vamos a ver cómo está la temperatura. 24 grados, ¿eh? Una temperatura agradable. Hay una humedad del 54%. La presión atmosférica medida en hectopascales es 1015. La visibilidad es de 10 kilómetros. Y el viento viene corriendo. No sé si usted lo alcanzó al viento. del norte a 22 kilómetros por hora. El pronóstico no es muy halagüeño, ¿eh? Hay una probabilidad de lluvias y tormentas aisladas para la tarde, noche de hoy, con vientos moderados del noreste. Así que si sale a la mañana y no vuelve hasta la noche, no se olvide el paraguas, ¿eh? Bueno, muy bien. Recién había un llamadito que consultaba la ubicación de UCRA Mar del Plata, la Unión Consorcista de la República Argentina Mar del Plata, Avenida Luro, 2943, séptimo piso. Y los días de atención, los miércoles de 9 a 12 horas. Bien. Y también tenemos que recordar que la Cámara de Administradores tiene nueva sede, ¿no? A partir de agosto, en la calle La Rioja, 2387. Con el teléfono 492-4884 y con el email info@cámaraadministrador.com.ar. Estos son datos que uno tiene que actualizar por los cambios que han experimentado en sus sedes, la Cámara de Administradores de Propiedad Occidental de la Provincia de Buenos Aires y la UCRA, Unión Consorcista República Argentina Mar del Plata. Bien, y ahora tenemos la primera visita para el día de hoy. Esta fue una vieja aspiración en la producción de nuestro programa, de también tener algún comentario sobre decoración, sobre mobiliario, sobre asesoramiento para cómo vivir más cómodamente y con algunas innovaciones. Y hemos traído también una cosa que es original, ¿no es cierto? Que es la artesanía en hierro forjado. Con diseños exclusivos y con mobiliario también, de esta firma gótica que está en la calle Gastelli 2259 y cuyo titular, Luis Herede, nos visita y nos va a hablar de este tema. Buen día, Luis, un gusto de tenerte por acá. ¿Qué tal? Buen día, José, buen día, Silvina. ¿Qué tal? Bueno, viejos conocidos. Sí. Viejos conocidos por un tema que nos ocupa y preocupa. Sí, más después de ayer. Sí, sí. Nada que ver con el hierro, ¿no? Nada. Pero bueno. Estamos rojos como el hierro. Exacto, sí. Sí, somos de Racing los tres, vamos a aclarar. Exactamente. Te quiero aclarar una cosa. Salió un libro bastante interesante. Digo bastante porque no a todos les puede interesar. Es de Racing, pero sobre la temática. Son todos reportajes que hizo a gente de Racing el periodista Salatino. Vi la propaganda. Ajá, sí, sí. Pero... Bueno, dicho todo esto, bueno, vamos a hablar de los muebles, de las artesanías en hierro, de lo cual Luis Herede se encarga. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué hay de moda? ¿Qué hay de nuevos diseños? ¿Y qué hay de posibilidad de amoblar la propiedad horizontal, los departamentos en propiedad horizontal, con muebles de hierro? Sí, bueno, primero tendremos que hacer una pequeña introducción, para defender un poquito el tema del hierro, ¿no? Es decir, acá no es cuestión de decir que el hierro es mejor que la madera, o es mejor que el vidrio, o es mejor que el aluminio. Acá el tema es plantear la situación de la combinación. Es decir, el hierro generalmente se lo asocia con rejas, con cárceles, con encierro. Sí. Y desgraciadamente en el último tiempo especialmente eso se ha incrementado. Entonces la temática de nuestra casa justamente es la artesanía. Vos lo sabés, la conocés. Nosotros pensamos que el hierro es uno de los materiales más nobles para trabajar. Se pueden hacer muchas, millones de cosas con el hierro, y trabajamos un poco con la imaginación de la gente. Es decir, la gente viene, nos plantea cosas, y en lo que vos vas, por ejemplo, del tema de la decoración, nosotros trabajamos también con madera y con vidrio, como verás ahí en las cositas que te traje, porque... El hierro, digamos, es combinable. Es decir, todo es combinable. No es que sea mejor que la madera ni peor. Es combinable. Por eso vos creo que querías ir al tema, digamos, de la... Sí, un poco de está bien la decoración que se puede incorporar en los edificios y sobre todo al mobiliario. Y la nobleza del hierro marca en que, bueno, su nobleza, su dureza, su posibilidad de creativa, como vos decís. Y bueno, y el hecho de que, por ejemplo, pintado y en interiores sobre todo, dura muchísimo. Exactamente. Es decir, todo está como vos lo trabajés, digamos. El hierro, en general, vos lo comprás en bruto y el hierro siempre el mismo. Es decir, puede venir en algunas casas un poquito, por ejemplo, en algunas casas por ahí viene un poco más torcido, hay que enderezarlo más. El hierro es un placer trabajarlo. Es decir, podés trabajar con fragua, es decir, cosa que... ha quedado un vacío generacional, uh-huh, digamos. Uh-huh. En los años 90, uh-huh, es como que el artesano, no solo en el hierro, no, en todo sentido, el artesano se fue perdiendo. Uh-huh. Y nos ha quedado este vacío generacional de los años 90, uh-huh, donde vos ahora encontrás un maestro artesano, un herrero de los maestros, uh-huh, qué sé yo, un tipo de 60, 70 años como nosotros, y de golpe no encontrás en otra... y no transmiten, digamos, no se transmite ya más de generación en generación. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros usamos una fragua que ya está en extinción. Todo oficio tenía sus aprendices. Totalmente. Han desaparecido. Totalmente. Los maestros y mucho más los aprendices, ¿no? Es como decís vos, hay un corte generacional que en muchos gremios, en muchos aspectos, es muy difícil restaurarlo. Sí, por eso te decía, el trabajo del hierro, por ejemplo, esto requiere mucho... El hierro vos lo sacás en bruto, y si le pasás la mano, por ejemplo, por ahí te cortás o perdés un dedo. Es decir, tenés que tener todo un trabajo de pulido, tenés que trabajar... Después, como decir, la pintura, el acabado en el hierro es el 70% de todo el trabajo. Es decir, vos podés hacer cualquier cosa en hierro, cuando la terminaste de soldar y hacerla en bruto. Quizás vos la vas a ver y no dice nada, es todo igual. Pero vos la aplicás, vas a un ambiente a ver qué es lo que ese ambiente necesita, qué color necesita, qué pátina necesita, el tamaño, con qué lo podés combinar. Es decir, el hierro es combinable con todo. Yo estoy mirando fotos que ha traído Luis Herede, donde se pueden observar distintas artesanías, ¿no? Desde trabajos, por ejemplo, hay acá un para colgar la ropa, mesas ratonas, inclusive hay hasta adornos que pueden ser hechos. Separadores de ambientes. Arcadas. Exactamente. O sea, tiene esto... evidencia una riqueza en donde se puede utilizar unas lámparas, por ejemplo. Es una lástima que no lo podamos mostrar y tampoco, bueno, contar mucho no tiene mucho sentido, ¿no? Pero esta lámpara, por ejemplo, con hierro, la riqueza visual, cómo también adorna claro, todo un lugar, ¿no? Lo un que espacio. Pasa es que nosotros nos nutrimos mucho de la gente, de la clientela, es decir... la gente viene y ve las cosas que hacemos, pero a lo mejor no necesita lo que nosotros tenemos en ese momento en el local. Pero, es decir, nos van nutriendo a nosotros de ideas, de cosas para hacer, entonces nosotros vamos sacando ideas de esas cosas. Eso es todo un trabajo, digamos, se hace todo un trabajo de intercambio, exactamente. Sí, es una retroalimentación en realidad que se hace, porque no es solamente lo que ustedes tengan, sino las ideas que pueden traer las personas. Exactamente, ¿no? Aparte, yendo al tema de los ambientes, ustedes que están en el tema de consorcios, hay gente que por ahí dice, no, pero esto en un departamento a lo mejor no es el estilo para un departamento. Uh-huh. Y nosotros le decimos, no hay un estilo determinado para un departamento ni para una casa. Sí, claro, hay combinaciones, sí hay tipo de muebles, pero no hay un estilo. Es decir, porque uno esté en un departamento no quiere decir que uno tenga que tener todo cuadrado o todo redondo o todo... Es decir, puede haber combinaciones. Sí, o que sea el hierro algo demasiado pesado. A veces se piensa, ¿no?, de que es algo muy pesado, muy muy grande, que son muy frío. Muy frío para tener en un... Por eso todo va en la combinación que uno le puede hacer. Lo que veo en la foto es que hay mucho hierro pintado de negro, pero da lugar también a combinación de colores, ¿no es cierto? Se ve también un color que ahora está muy de moda, sobre todo en las rejas exteriores, que es el gris azulado. Esto, por ejemplo, por ahí no lo refleja la foto, pero esto es colores celestes, tenemos muchos tonos, trabajamos mucho con pátinas. Es decir, lo que pasa es que cuando vos haces la pieza, por ahí después cuando vos la vas a pintar te das cuenta a lo mejor que eso no es lo que más le favorece, o no es lo que más le favorece al ambiente. Eso te vas dando cuenta mientras lo trabajas. Por eso digo que el hierro es una cosa muy noble, es una cosa que parece frío y hay que desvirtuar eso, ¿no? Es decir, es frío de acuerdo a cómo vos lo trabajés y a cómo vos lo implementes en el ambiente, y cómo, si vos haces tú un ambiente con todas cosas de hierro, no me cabe duda que va a ser una cosa fría. Lo que una cosa que me sorprende, y que vamos a la utilidad también, que las bien concebidas sillas de hierro o sillones de hierro pueden resultar muy cómodas, por supuesto, con almohadones, con una adaptación, ¿no es cierto? Pero pueden resultar muy cómodas, muy sólidas, muy firmes. Y bueno, y un mueble que tal vez no se ve demasiado, pero que puede prestar una utilidad muy importante. Sí, mira, José, yo he visto muebles que se han hecho de hierro, forjado, bien hechos, te puede durar toda una vida, porque según como vos lo trabajes también, es decir, si vos haces un hierro y le pones un convertidor y lo vas a sacar a la terraza y no le pones adecuadamente cómo va el antióxido, una doble mano de antióxido inclusive, es decir, va en la calidad del hierro, es decir, porque vos ves lo de afuera, vos ves una silla negra, y vos decís, ¿qué tiene abajo? ¿Tiene antióxido? ¿No tiene? Y es fundamental, vos la sacás a una terraza y te agarran dos días de humedad y el hierro, en un año no tenés más silla. Como te podemos hacer, o cualquiera te puede hacer una mesa de buena calidad y te dura toda la vida, así esté en el exterior. Y también el mantenimiento, ¿no? Estaba pensando que es... Y requiere un mantenimiento, sobre todo lo que está en el exterior. Claro. Los muebles internos prácticamente, la pintura dura muchísimo. Sí. Igual no te olvides que el hierro, en eso sí, quizás es diferente a la madera en el sentido del ambiente. Por ejemplo, el hierro, la humedad lo afecta mucho aunque esté interiormente. Ajá. Aunque esté en el interior, la humedad lo afecta. Sí. Es decir, por eso hay que tratarlo. Pero si vos lo tratás como corresponde, no tenés por qué tener problema, ni afuera ni adentro. Sí, por eso digo, el tratamiento, el hierro exige un tratamiento especial. Cuando vos lo sacás, entonces vos tenés que estar seguro de lo que de que el hierro, porque exige un tratamiento especial. Bueno, la el negocio se llama Gótica, y ustedes pueden ver todo esto que nosotros vimos en foto. Yo tuve la posibilidad de verlo también personalmente porque lo visité. Está en Castelli 2259. Bueno, también le dejamos el teléfono 491-5595, artesanía en hierro forjado, diseños exclusivos, y lo que usted quiere, el cliente, la idea que lleve, se la, de ser posible. Exactamente. Se lo complace. No, es que justamente estamos hablando de que con el hierro todo es posible. Claro, es decir, yo no soy especialista, por ejemplo, en madera. Nosotros trabajamos también con madera y vidrio, con especialistas. Ajá. Pero nuestra especialidad es el hierro. Y nosotros podemos hacer desde una letra de 12. Nosotros no, es decir, cualquiera que se dedique a trabajar el hierro lo puede hacer. Lo que pasa es que volvemos a la misma. Creo que acá hay faltantes. No, acá está el problema en que ahora todo se hace en serie y para ganar dinero. Sí. Nosotros, lo artesanal ha desaparecido. Claro, está desapareciendo justamente porque, no digo que no es rentable, vos podés vivir de lo artesanal, pero vos sabés que haces otras cosas en serie y vas a ganar quizá el doble o el triple de dinero. Claro, eso es lo que pero la diferencia está que hay gente que todavía le gusta lo artesanal y disfruta de hacerlo artesanal. ¿Entendés? Entonces vos resignás. Se va perdiendo, pero hay gente que le gusta lo artesanal. Y el hierro es una cosa que para trabajar artesanalmente es una cosa magnífica. Es decir, y nosotros nos damos cuenta que hay gente que lo desahucia el hierro porque quizá... porque no sabe o no entiende, ¿entendés? Y nosotros por ahí vamos y decimos, no, pero mi departamento es muy chiquitito, lo vamos a ver. Y lo vamos a ver y decimos, pero acá una cosita así a usted le va a quedar muy bien, con este color, así, cuando se lo llevas, quedan recontentos. Es decir, que hay que desmitificar el tema de que el hierro es frío, de que el hierro no se puede... Eso es lo que más... hay que desmitificar de que el hierro lo único que sirve para hacer rejas y cárceles. Claro. Nosotros tenemos un proyecto que... en otro momento quizás lo podamos hablar. Nosotros tenemos un proyecto que presentamos como el tema de... Nosotros tenemos un proyecto de arte sin rejas. Es decir, nosotros no hacemos rejas. Ay, qué bueno. Es una cuestión de principios, ¿entendés? No se puede negar que estamos hablando con un apasionado del tema, ¿no? Claro, sin totalmente. Duda. Sí, sí. Más creo allá... que eso se transmite en cada una de sus palabras. Pero vos sabés que el hierro es el que te apasiona. Que yo, por ejemplo, cuando empezamos o cuando empecé, es decir, también quizás, no sé si tenía esa misma idea, pero empecé un poco por casualidad y te vas metiendo de una manera que vos cuando tomás el hierro vos decís, yo en mi vida me imaginé que iba a estar trabajando un hierro, que iba a estar con una fragua, que iba, y sin embargo cuando lo empezás a hacer te apasiona, como cualquier cosa artística, ¿no? Nosotros elegimos el hierro para hacer arte. Luis, te agradecemos mucho, no, Luis Herede, la visita. Esto es una cosa que, como te decía, teníamos pendiente en nuestro programa. Es la primera vez que viene alguien a hablar de muebles, de diseño, de decoración. Y lo que sí, más adelante te vamos a volver a invitar para ver cómo reacciona el cliente. Es decir, qué es lo que más busca, qué es lo que más quiere, no. Sí, qué es lo que más... le interesa, porque también así orientamos a la audiencia, ¿no es cierto? Y por la próxima te voy a hacer una síntesis de un minutito de la historia del hierro, sabes que eso a mí me gusta. Bueno, así que no hay ningún problema. Investigador de todos los temas. Sí, me gusta mucho. Muchas gracias, buenos no, días. Por favor. Te contamos. Y te deseamos muy felices fiestas, un muy buen fin y principio de año. Muchas gracias, igual para ustedes. Recordamos, la línea es el 491-2923 por si quieren hacer alguna consulta, algún llamado, está allí disponible. Y en un ratito nomás volvemos con las voces del consorcio. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.